Muy buenas noches, capítulo número 74 de Todos los Peces el Pez, que va a estar haciendo una especie de referencia, de exposición de una cobertura o un intento de esto que fuera anoche, en realidad arrancó a la tardecita ya, el Festival Resuena, organizado por la amiga Ali Aldana, quien ha sabido estar en Todos los Peces del Pez, y vamos a ir viendo de qué se trató, ¿sí? Vamos a ir poniendo pequeños archivitos de lo que fueran algunas entrevistas, un poquito de algunos de los números y un poquito de las bizarreadas clásicas de este programa. Vamos a ir arrancando con la tarde de ayer. Bueno, 5:30 más o menos, ya caminando rumbo al barrio cultural para asistir, para ser parte, para disfrutar y para tomar algunas notas y dejar algún tipo de registro de lo que será el evento de Ali, el Resuena. La idea era llegar un poco más temprano, como de costumbre. El Beluca perdió cosas en el camino, tuvo que volver varias veces, no consiguió cargar la sube, está en menos 30, y ahora emprende viaje caminando. Al llegar a Pavón, tomaremos el colectivo, así nos espera el señor Donald Ramón, que está operando aparentemente hoy en la radio, así que vamos a tener un muy bonito día, esperemos que así se esté dando en el barrio cultural. Ahí vamos. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los Peces el Pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. ¡Oh! Se nos va, Mica. Al fin llegamos al barrio cultural. Recordamos, esto va a estar saliendo mañana, si lo estamos escuchando, es hoy, domingo, lo que está ocurriendo en el Festival Resuena en el Barrio Cultural de Escalada. Les conté hasta que iba caminando, llegando tarde como siempre, y ya estamos en el Barrio Cultural, ya estamos con Aldana. Aldana. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Aldana? Muy contenta, está un poco nerviosa. Eufórica. No me salen las palabras. Es como un frenesí loco. Pero ya estás acá, ya estás en el baile. Sí, y quiero bailar. Bueno, vamos a ir empezando a... para que te relajes y para que lo puedas ver desde afuera. Bien. ¿Qué es lo que motivó este evento? Este evento, la idea del festival es un poco generar unión entre distintas disciplinas artísticas, entre la gente, para que se conozcan, para que resonemos justamente, para que generemos esa unión, armonía. Círculo perfecto. Perfecto. Bien, me gustó el uso del término resonemos, ¿no? Haciendo juego con el festival. ¿De qué sale el nombre? De la palabra resonancia. Justamente la resonancia dada por la multiplicidad de personas. Claro. Y de ruidos. Y la idea es justamente generar esa energía en común, sintonía en común desde distintas actividades. Bien, bien que ya se está haciendo, le cuento, más o menos le comentaba un poco en bambalinas, vamos a estar participando del programa que viene. El programa que viene va a salir, creo que por primera vez, es inédito, por lo menos desde que se está acá en el Barrio Cultural. Mosh Radio va a salir del programa hacia el espectáculo, hacia la gente, se va a relacionar entre el público con micrófonos inalámbricos. La tecnología a veces nos lo permite. Vamos a estar entrevistando gente, seguramente usted va a estar participando, y así que se están relacionando. Se están relacionando. Yo voy a robar un poquitito en el programa que viene ahora también, olvídate. Ya la birra se empezó ruido, a danzar, a hacer ruido, y la verdad que hay un ánimo muy bonito. Sí, son todos muy lindos. Es todo muy lindo. Bueno, cuénteme, ¿cómo viene la movida? Yo tengo un pequeño itinerario, vamos a hacer una pequeña nota y después vamos a ir hablando con cada uno de los personajes que van a ir participando, ¿le parece? ¿Esto lo organiza usted sola? Sí. Sí, y después los talleristas que son claro, amigos, después, los feriantes. Y cada uno de su palo, claro. Claro, desde sus actividades, cada uno. Pero la conjunción, la... vamos a decir, la harina de garbanzo, porque no usamos huevo, la hace usted. Sí. Bueno, ¿y qué se siente? Me encanta. Se está sintiendo, en realidad. Después contamos, mañana con una birra vamos a ver de qué se trata. Claro, todavía está sucediendo, pero ya el detrás de bambalinas, el detrás de escena, el backstage, Me encanta, no, me encantó compartir, juntarme con los profes de filosofía, crañar de qué se trata. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora, si le parece? ¿Qué? Y si no le parece, por ahí lo hagamos igual, porque me parece que le va a parecer igual. Vamos a la plaza, a buscar gente. Bueno. Esto nace de cuando uno tenía una banda de hard rock y tenía que ir a buscar gente sí o sí. Esto es como mucho más accesible. Creo que cualquier persona que pase por la puerta y vea lo que va a suceder, o lo que ya empieza a lo que ya está sucediendo, ahí viene un muchacho con un mate. Esto me hace acordar a Uruguay. Un sábado a la noche en Uruguay, ¿sabes lo que vi? El uruguayo es tan matero, pero no deja de ser joven o adolescente, que llevaba a un muchacho un termo en su brazo izquierdo, debajo de su brazo izquierdo, y una botella de birra debajo del otro. Ah, completo. Ah, pucho, ¿cómo quedó ese inodoro? Bien, los vamos a tener atentos a cómo sigue la cosa. Un beso. Nos vemos, un besito. Un besito. Chau, chau. Yeah. Bien, Just Do It To Yourself. Y ahí se iba Aldana nomás, nerviosa, llena de expectativas a ver qué sucedía. Era temprano, todavía eran las 5:00 de la tarde. Ya la gente empezaba a llegar y la ansiedad topaba con su neurona. Muy poquito tiempo después, iban a empezar a desarrollarse los eventos. Y por ejemplo, sucedían cosas como estas. Muy despacito vamos a ir viendo o acercándonos al evento de Filosofía Abierta. Vamos a ver si podemos captar un poquito. Hay algo que les conozco. Se conozco, está algo parecido a mí, pero diferente. En el rostro hay una presencia de mi ser que me pide, solicita, exige, y fue una respuesta. Hay algo detrás de tu rostro. Siempre los mismos, tal vez con alguna sutil diferencia, pero con los encastres bien reforzados. No vaya a ser que por algún lugar se escape, o peor, ingrese, lo impredecible, lo desconocido, lo innombrable, lo radicalmente diferente, lo otro, y nos destruya a nosotros, estandarte de bien, la justicia y la igualdad. Bien, en este momento la gente de Filosofía Abierta, gente que tiene un programa los sábados por la tarde y que una vez al mes, los domingos por la noche, juntos con todos los peces del pez, ahí cerquita en la pieza de al lado, digamos, ofrecen el taller de filosofía. Están haciendo un evento en el cual están recorriendo, ahí terminó la música, justo queremos hablar bajito sin interrumpir, en el cual recorren ciertas imágenes, están jugando con unos colores, mientras van recitando algo los dos facilitadores o coordinadores de la actividad. Es un evento muy lindo, muy bonito, de mucha paz, de mucha reflexión, de pensar, de ejercitar, de escuchar. Vamos a seguir escuchando. Si fuese algo así como una presentación, no vamos a decir nuestros nombres, tal vez podríamos, pero pienso que ya que estamos hablando de nosotros, poco importa tal vez quiénes somos nosotros. Notes el uso de resuena. Bien, ahí se van sentando, son unos entre 15 y 20 participantes, se van sentando en ronda. Somos algo así como espías en este momento, no queremos para nada interferir en lo que se viene dando. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Acabo de llegar. Silencio. Silencio. Percepción. Alma. Bien, me acaban de hacer participar. Sí, Aldi, te acabas de sumar también. Pero si querés. Expresión. Bueno, con esas palabras resonando por acá, como si este círculo fuese ahí un caldero en donde van a ocurrir algunas cosas, queremos compartirles una historia y la idea es que ahora tomen voz ustedes también, ya que se animaron con esta primera palabra, y podamos leerla entre todos y todas de manera colectiva. Es decir, que el que está al lado va a continuar la historia ¿sí? En el punto en el que el otro desee dejar. No necesariamente tiene que ser un punto de aparte, sino que tengo que estar lo más receptivo posible para ver cuándo el otro está finalizando lo que quiere decir, ¿sí? Que en este caso es una historia. Ahora Maxi nos va a contar un poquito en qué contexto aparece esta historia. Probablemente la conozcan. Y si no, qué lindo momento. Bueno, bien. La idea es compartir, no sé cómo me produce la lectura grupal, de la historia. Nos acercamos a Maxi. Está escrita por el Justo Manuel de Marcos. Y que tiene como contexto, digamos, la creación, ¿sí? La creación, también la asamblea, también esto de la diferencia y cómo nos encontramos en la diferencia y qué nos pasa con esa diferencia, ¿no? Y esas diferentes voces que van a emitir el sonido a partir de esto. Bueno, después a partir de ahí vamos a armar un diálogo y a ver qué nos pasa, ¿sí? 15-20 personas sentadas en círculo. El evento de filosofía abierta, Festival Resuena en el Barrio Cultural. Viene de una tradición de narración oral, con lo cual ustedes van a haber escrito algo que tiene mucha resonancia en lo auditivo. Entonces, intenten también leerla desde ese lugar, ¿no? Como de, estamos leyendo algo que en realidad se escribió como modo de transmisión, pero que en su deseo original es palabra viva, es palabra dicha. Por una voz. Así que si alguna quiere arrancar. Arrancamos, perdón, desde contar a los más viejos, porque hay una introducción. Ah, bien, la introducción es para que. Sí. Dale, después si desean. Bien, acuérdense que seguimos en ronda intentando vibrar dónde está queriendo terminar entre las dos. ¿Estamos más cerca de alguien que tenga una hoja? Sí. Comienza la lectura. De los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no pensaban parejo con él. O sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los viejos. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que su vida. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tanto como pensamientos había. En los más grandes dioses, los más primeros. Siete eran los dioses más grandes y siete los pensamientos que cada uno tenía. Se tenía. Y siete veces, siete son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio que le preguntó a los viejos más viejos que cómo lo hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron: me dice el viejo Antonio que hubo una asamblea de los siete dioses junto con sus siete pensamientos distintos de cada uno y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el viejo Antonio que dijeron los más viejos, que dijeron los viejos más viejos que en esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue el tiempo en que no había todavía tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra y todos dijeron: mi pensamiento que siento es diferente de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses, porque se dieron cuenta que cuando cada uno decía los otros, estaba siendo de otros diferentes. Después de un rato se estuvieron callados, los dioses primero se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo, y era que había otros, y que esos otros eran diferentes del uno que era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. Y que el remedio les quedaría si por sí eran dioses todos, primeros todos, y se tenían que diferenciar y aceptar la existencia de otro. Aceptar porque había, perdón, aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que caminar. Después de ese primer acuerdo siguió la discusión, porque una cosa es reconocer que hay otras diferentes y otras muy distintas respetables. Vamos dando una vueltita para ver si podemos captar la mayor cantidad de sonidos posible, como anda Lucho. Tardaron mucho tiempo, pero no les importó, porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera, que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes. Y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de este acuerdo, se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados, porque de por sí muy buenos eran para la habladera esos primeros dioses, los que nacieron en el mundo y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio. La mar duerme, ya, y del cabito solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba el cielo empieza a diluirse negro en la luz de mañana. Bien. Punto. Por. El punto se escucha también. Porque Paul no pudo decir nada. Bueno, de la historia, ¿sí? Lo que leímos, hay una parte que le llama la atención, que la pueden relacionar con todo esto que está pasando, que estamos sintiendo, que está resonando. ¿En qué parte se detuvieron más? Yo creo que lo central es cuando ellos venían reuniéndose. Finalizó el relato, están haciendo una devolución los chicos. Bien, otredad, diversidad, algunos de los elementos que se barajaron en este segmento de Filosofía Abierta, muy lindo, la verdad que la energía es muy bonita. 20, 25 personas se fueron sumando más, entre ellos estuvo el Peluca, estuvo Ali también, los chicos de Filosofía Abierta haciendo un evento realmente muy, muy bonito. Bien, seguimos caminando, vamos a continuar con lo que está pasando, acá estamos en la feria, ya cambió el clima, ahí lo vemos al señor Javi Maceroni. Javi, mándenme un beso. Ah, muy bien, ese es Javi. Seguimos más tarde. Cheese. abandonamos un ratito el barrio cultural. Son las... La posta que no lo sé, mierda. El celular no puede captar mis mensajes y mostrarme la hora al mismo tiempo. Debe ser algo así como las 8:00 porque aún está abierto Coto. Estamos en la Plaza de Escalada, la verdad que nunca la vi así. Si bien somos unos constantes comunicadores de lo lindo que está Escalada, de lo lindo que está la plaza, de las cosas que suceden, sobre todo para esta época del año, para el veranito que se nos acerca, hoy hay una feria enorme, enorme. No doy fe de que esto suceda constantemente, me parece que hoy es especial, vamos a averiguar al respecto, vamos a ver si podemos tomar la palabra de alguno. Nos contaron que estuvo sonando la radio, Mosh Radio, que está acá cerquita, un par de cuadras, no caminé mucho, sonando entre los locales de la feria. La verdad que hay mucha gente, es un ambiente muy, muy lindo. Qué lindo es ver tanta gente junta, tanta gente paseando, disfrutando, comprando algo, comiendo algo, precios seguramente económicos, vamos a estar averiguando. La noche lo permite, hay un poquito de vientito. Pensar que acá a dos cuadras están pasando cosas muy bonitas y nos acercamos a la feria hoy. A ver, esta es la magia de la radio. Créanme, está inmensa, inmensa, llena de luces, de colores. Hay niños, hay perros, hay una remera de Hermética en una espalda masculina. Hay, por ejemplo, acá, este muchacho que ofrece. Mira, justo, California Veggie, estamos viendo. Hay un montón de locales de todo. Hay desde comida, desde artesanías, cerveza. Ahora vamos a estar haciendo alguna degustación, probablemente. Está lleno de gente, la verdad que esto es hermoso. Es circunstancial, fue ocasional que uno se dispuso a salir un ratito a ver qué pasa más afuera. Más afuera de lo que son las tierras de Mosh Radio, del barrio cultural. Y la verdad que es hermoso. La verdad que, insisto con la verdad, esto no está muy bien. Está siendo más sentido que ideado previamente. La verdad que es muy lindo lo que está pasando en Escalada. Amo ver la gente distendiéndose un rato, pasando un buen momento. Muchas parejitas, muchos niños, música de fondo, bueno, cumbia. Esta cumbia actual, no sé qué onda es, pero bueno. No sé, nadie se queja. Podríamos poner algo, un jazz de fondo, por ejemplo, estaría lindo, ¿no? En fin, vamos a estar subiendo imágenes seguramente de lo que está pasando acá para que vean, porque creo que me quedo corto con las palabras. Muchísima gente, yo no dejo de dar vueltas, me entrevero por los pasillos de esta feria, no dejo de ver cada vez más. Mira, acá hay un muchacho que está vendiendo algunas bijú, está vestido, pintado como un payaso medio diabólico. Pasamos por un local de zapatillas. Otro stand de bijú. Acá se alejó de lo que es la comida. Muchas artesanías. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Mira, acá hay unos escabeches o cosas por el estilo. Vamos a ver si encontramos a alguien con ganas de charlar un ratito. Insisto, 8:00 minutos faltan para las 9:00 probablemente. Escalada está. Como hace rato no veo un lugar. Imagínense vacaciones cuando uno va a conocer un pueblo o un lugar distinto. Un lugar distinto, un lugar al que no fue nunca en su vida. Y todo es lindo porque estamos de vacaciones, y por ahí tenés un manguito, y el día acompaña, y salís, y vas conociendo los recovecos. Bueno, nunca vi la Plaza de Escalada así. La desconozco, está lleno de vida. Hay castillos o cosas por así decirlo, inflables. Niños que corren, no sé si escuchan sus voces. No paro de encontrar gente, no paro de encontrar stands. Bueno, bienvenido a las ferias, ¿no? Cuando la circunstancia económica ahorca, la política en Argentina está llegando a un punto del cual esperemos no siga empeorando. Y somos argentinos, ¿no? Con la soga al cuello aún resistimos, nos la rebuscamos, esperemos no la quedemos mucho en el medio. La vida, lo diría Silvio Rodríguez, a quien estaban emulando recién en el programa, emulando no, perdón, a quien estaban tributando. Silvio Rodríguez, recordemos que está en el país haciendo un par de espectáculos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Escalada vive y hoy vivimos con ellos. Escuchamos un poquito una de sus murgas. Unas 11 personas a paso lento pero constante van marcando el ritmo. algunas personas bailan. Acá estamos un poquito ya más alejados de lo que fueran los stands y stands, lo que fuera, los puestitos gastronómicos y de diversas cosas que se ofrecían. Estamos ya casi pegaditos a las vías. No hay ninguna vibra mala en el ambiente. Veo un fueguito, alguien está prendiendo fuego en unas maderas, creo que es para calentar los tambores. Es una práctica que se suele hacer. No sé bien cuál es la explicación, pero he visto muchachos haciéndolo a menudo. El olor es rico. No vemos situaciones escandalosas. Vemos sonrisas, vemos perros moviendo la cola, caminando entre la gente. Nada, el mensaje hoy está lleno de vida. Estamos en Escalada. Nos alejamos del barrio cultural, donde Aldana con su resuena motiva, amalgama, empatiza, intenta, tiene voluntad de congregar distintas artes, distintas disciplinas, distintos sentimientos, personas que vengan a pasar un buen rato, a conocerse. La radio haciendo su aporte, el micrófono siempre es un elemento muy respetado, muy preciado. Es lindo hablar y poder decir lo que uno quiera con libertad. Y eso sucede en Mos Radio, en el barrio cultural. Y ver que hacemos un par de cuadras y entramos en un mundo mucho más grande. Mucho más grande. Donde todo parece estar bien. Donde por un instante nos olvidamos, parecería, de los quilombos. Porque es necesario. Porque necesitamos vivir, necesitamos respirar. Necesitamos amar. Acá vemos una pareja que viene abrazada, besándose. Muchos nenes, che, muchos nenes. Muchos nenes. No hay policías. Hay algo de seguridad allá a lo lejos. Evidentemente no es necesaria. Vemos acá una especie de cerco con un arquito y pelotas donde los nenes juegan a tirar tipo kermés. No sé si habrá premios. Acá hay una cama saltarina. Ese quilombo que escuchan son un par de niños saltando sobre eso. Quisiera ser niño un ratito. Y ahora estoy pasando por atrás de un par de stands. Es como que estoy, de algún modo, violando el camino habitual. Probablemente sea la mejor manera de tomar algunas declaraciones. Buenas noches, ¿los molesto un segundito? ¿Qué tal? Estoy grabando, no estamos en vivo. Para un programa de radio que tenemos online acá, un par de cuadras. Esto es para mañana, así que no están saliendo en vivo, lo estoy grabando. ¿Los puedo molestar un segundito? Sí. Es un toquecito. ¿Qué ofrecen ustedes? Nosotros tomamos productos para bebés. Muy bien. En accesorios. Bien. Muchas colitas, gorritos. Ahora vamos a dar la vuelta a verlos bien. ¿Sí? Esta feria así, tan grande como está hoy, ¿pasa habitualmente? Sí, es una... La que organiza es Inquieta, los food trucks y después los artesanos. Porque nosotros venimos los domingos a hacer el programa de radio y vemos siempre algunos puestos y demás, pero nunca tan grande como hoy. ¿Esto sucede todos los fines de semana? Casi todos los fines de semana, es una feria itinerante. ¡Ay, bien! Se va desplazando. Se va desplazando. La semana que viene estamos en Valentín Alsina. Bien. ¿Y en Escalada caen de tanto en tanto? De tanto en tanto, como hoy. ¿Cada tanto, por ejemplo, cada cuánto más o menos? Mayormente cada 3 meses. Así. Ah, bueno. Pues se va haciendo una vuelta, una rotación, cosa que después de 3 meses se va. Obvio, pero claro, entonces lo de hoy es como único, digamos. Como único, sí. ¿Cómo es su nombre? Richard. Aprovecho y lo saludo. Juan es mi nombre. El programa se llama Todos los Peces del Peces. ¿Cómo se llama usted? Susi. ¿Cómo anda, Susi? La verdad que estamos muy contentos. Nosotros tenemos un programa de radio, en una radio independiente, en un centro cultural, acá a un par de cuadras. Y están pasando cosas muy lindas. Y me alejé un ratito para ver qué está pasando acá. Y la verdad que nunca la vi en la plaza así. Está llena de nenes, llena de gente. Muy buena vibra. Familia, hasta los perros mueven la cola, hoy no me chumban. Bueno, me alegro que... ¿Cómo viene la venta más o menos, no? El país sí, está jodido. Bueno, es como todo. Es lo que sucede. Está como el país. Está como el país. Pero igualmente estamos a fin de mes y se está remando. Se está remando. Sí. Che, y bueno, ¿y hoy pudimos vender algo más o menos? Sí, vendimos. ¿Y hasta qué hora le pegamos más o menos? Hasta las 11 de la noche. ¿Qué hora es ahora más o menos? Son las 8 y algo. Ah, pues yo estaba especulando con que era noche y pico. Che, la mejor de la suerte y muchas gracias por el rato. Gracias a vos. Muy amable, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Suerte. ¿Cómo era su nombre? Richard. Richard y Susi. Bien, ahí pasaban Richard y Susi. Muy amables, la verdad. Muy lindo. Ahí nos contaban un poquitito de qué viene el asunto. con razón, esta feria es impresionante. Voy a cortar en este momento y me voy a dignar a sacar fotos. Espero que hayan podido sentir un poquito lo que fuimos sintiendo nosotros al momento. Continuamos después con más Todos los Peces del Pez por Mosh Radio. Estás escuchando Todos los Peces del Pez por Mosh Radio. Bueno, volvemos de la feria itinerante denominada La Inquieta. Testimonios diversos, algunos me dijeron que era la primera vez que llegaban a Remedio Escala, otros me dijeron que ya han estado. De todos modos, esto me permite dudar en realidad si habrá sido un episodio de ensueño. La verdad que hacía tiempo que no vivía una cosa así. Solito, medio como de reportero hoy en la faena del Peluca. Una feria hermosa, enorme, con suma variedad de ofertas, de cosas, desde gastronomía, bueno, artesanías, lo que vemos siempre, pero con mucho, mucho. Y el clima, hermoso. La gente, nenes, perros, música, murga. Ah, sí, bueno. ¿Qué haces, vieja? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, buenas noches, loco. La verdad que, bueno, ahí nos cruzamos en conocido, el club del DF. Todas cosas muy, muy lindas. Me vi forzado casi a llevar una cerveza. La estamos tomando ahora, es muy rica. La marca Ladder, aprovechamos y pasamos el chivo de la gente under, ¿no? Seguramente, que hace un producto muy, muy, muy rico. Una chica me metió papas fritas con barbacoa en la boca, casi intentando tentarme, lo hizo, pero no tenemos más dinero, así que no volvemos al barrio cultural. Nada, estas cosas siguen sucediendo gracias a la propuesta, a la voluntad, a la necesidad, a las ganas. ¿Qué haces? Un beso grande. Saludamos a otro conocido. De la gente, ¿no? Desde lo económico hasta lo humano, ¿no? De salir, de relacionarse, tal y como está pasando en el barrio cultural. Nada, estamos en la esquina. Volvemos a casa. Volvemos al barrio. Sigue el festival Resuena. ¿Cómo estará la cosa? No te pierdas cómo sigue esto. Aldana, ¿estará ebria ya? ¿Estará menos nerviosa? Continuamos y bingo. Sun, it shines. Bien, eso fue un poquito de las cosas que estuvieron sucediendo ayer, desde la tarde hasta la noche, pero no nos entró todo, así que estamos obligados a hacer una segunda parte contando un poquito más cómo siguió, cómo fue transcurriendo. Mirá, una palabra de transcurrido crocante. Transcurriendo. Uy, es muy buena para un producto alimenticio crujiente, probablemente con copos de cereal. Tenemos la entrevista con... Gavilingui. Qué rico los cereales. Y ya estamos en hora de cenar. Yo vuelvo a lo de mis padres y sé que hay unas pisetitas. Me fui medio disgustado con mi madre por una cosa que me dijo, pero muy contento de volver. ¿Por qué estás disgustado con tu madre? Porque yo estaba durmiendo. Fui a ensayar y como estaba a dos cuadras la sala de lo de mi viejo, pasé de nuevo a visitarlo. Ya había ido al mediodía. Sí. Me tiré 40 minutos antes de venir acá. Y la guacha se puso a buscar no sé qué cosa en la piecita. Y hablando dormir con mi viejo, pero era tipo, no, pero qué. Y digo, loco, pará. Está bien que ya casi parezco muerto, pero todavía estamos vivos, como los cuervos, ¿viste? No, y bueno, pará, me decía. Yo te lo voy a hacer hoy a las 3 de la mañana, me voy a poner la alarma para ir a despertarla. Ay, pobre, nah, mentira, no, me voy a levantar. Pobrecita. Che, bueno, Gaby, muchas gracias por la operación, como siempre. Bueno, gracias. Y bueno, la semana que viene muy estamos pasando... el programa de hoy, me gracias. Encantó, felicitaciones. Gracias. Me encantó el laburo que hiciste de producción, porque la verdad... La primera experiencia increíble. Así como corresponsal. No, me encantó, muy bien. Es raro tenerlo tanto tiempo sin hablar. Lo van a ver, bueno, lo vieron, lo escucharon en lo de filosofía. En la segunda parte del Festival Resuena, vamos a estar pasándolo la semana que viene. Tenemos... Quedaron un montón de audios para dos pasar. Dos partes con Maxi, el responsable de lo que es los eventos de filosofía abierta. Charlas muy interesantes, hablando de muchas de las cosas que tienen que ver con la actualidad y con filosofía. Escuchando a una comparsa, por ejemplo, que fue un evento vibrante, muy, muy lindo. Recordemos que esto es radio y, bueno, cerrar los ojitos, apagar las luces y escuchar, solo escuchar ese ruido de los tambores y demás es algo muy interesante. Así que, bueno, nada, muchas gracias por todo. Gracias, Gaby. Gracias, oyentes. Esto fue Todos los Peces del Pez. Festival Resuena, parte número uno. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Pero hablamos... Y este, verde, según Juan. Esto es Juancito. Buenas noches. Si vos tenés 10, si vos tardás 10 segundos en recorrer una cuadra... Bien. Vos tenés el primer semáforo, vos estás parado en el semáforo. Un semáforo por cuadra. Un semáforo por cuadra. Vos estás parado en rojo. Sí. Cuando el primero en el que estás vos se pone en verde, sí, vos vas a tardar 10 segundos en recorrer la, en llegar. ¿El número es 10 o es suposición? Es una suposición. Pero es el mismo en cada semáforo. Es lo que vos tardás en recorrer la cuadra. ¿Entendés? Es un entonces, cálculo. Es un cálculo. Si vos tardás 10 segundos desde que el tuyo se puso en verde y el otro estaba en rojo, van a pasar 10 segundos para que este se ponga en verde y vos puedas. Y ahí lo enganchás. Lo enganchás. Y podés meter por ahí unos cuantos semáforos. Y si están todos en onda verde, vos tendrás que seguir sin parar. Y te puede pasar lo contrario. Te puede pasar. No. ¿Onda roja? La onda. No. ¿Por qué? Porque está pensado para que cuando vos arranques la verde, te vas a parar cada muy poco tiempo. Y esta espuma, ¿no? Oh, genio, ahí te la pago. Pará, pero bueno, pero una vez que llego al último, se van dando. Llego al rojo. En algún momento caigo en un rojo. En algún momento caes en un rojo. ¿O no? Sí. Sí, porque los tiempos. Vos tenés muchas variaciones de tiempo en lo que es acelerada. Generalmente son trayectos, ¿no? Onda sí. De tal calle a tal otra. Sí, aparte de que no todos los semáforos están en onda verde. No, y en Lanús suele haber un quilombo bárbaro, ¿no? Porque no, olvidate. Porque no andan. No existe la onda verde en Lanús. Porque son anti-Banfield. Che, Fede, sos un... Ahora creo que entiendo la onda verde. Gracias, Juan. Mosh Radio